Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todo ser humano que de verdad aspira a crecer como persona espiritualmente necesita acercarse a Dios. No lo ayudará a crecer si no está dispuesto a cortar con su egoísmo. El crecimiento se logra por medio de la vida de oración, y la oración es fundamentalmente dejar obrar a Dios, aprendiendo a renunciar a sí mismo. El camino verdadero para crecer espiritualmente, por medio de la vida espiritual, es abandonar paulatinamente el egocentrismo que nos hace madurar como personas humanas y nos permite un verdadero progreso cristiano. En la obra de Juan Bautista Torellio, titulada Psicología y Vida Espiritual, se describen distintos tipos egocéntricos en función del anhelo que el sujeto vive para satisfacer y del que se hace esclavo. Estos son: estrella, desea sobre todo ser admirado. Su mayor terror es el ridículo. Fue mimado de pequeño, necesita público que le aplauda, tiene necesidad de escenario. Otro es Nerón, desea sobre todo dominar. Su yo descansa viendo a los demás sometidos a él. Se tragará las lágrimas antes de pedir un favor. De pequeño fue aplastado por una educación dura o descuidada, el abandono. Se casará con una mujer florero y subyugará a la familia con sus leyes. Su lema será: no hay que fiarse de nadie. Necesita, como todo dictador, débiles a los que someter. Otro es el de Cenicienta. Desea sobre todo ser protegido, pasivo temperamentalmente, busca el cumplimiento de sus objetivos mediante la debilidad. No busca resultar admirable, sino ser digno de compasión. Y ya que sufre, entre comillas, hay que contentarlo. Este uso egocéntrico del sufrimiento constituye el núcleo de su personalidad. A menudo encuentra protectores del tipo estrella, con lo que se establece una típica simbiosis de egocentrismos. Necesita un protector vigoroso. Otro es el de la tortuga. Desea sobre todo ser dejado solo. Lo vemos en esos niños durísimos, aparentemente sin corazón, provistos de una coraza impenetrable. Sus padres le han dicho: vos nunca serás capaz de nada. Y en consecuencia, encuentra una vía de escape en renunciar a todo: deseos, ideales, etc. Sus lemas son: no creo en el amor, solo quiero que me dejen en paz. Mis ambiciones son sencillas: comer, dormir, no ser molestado. Necesita un mundo al que despreciar, una sana educación que ayude a la plena realización del individuo, a la maduración de la persona, ha de ir ligada necesariamente a la promoción de la entrega, modo audaz de estar en el mundo, al don de sí mismo. Es la sanidad y la santidad. Finalmente, como reflexión que quiero dejarles hoy, Recordemos que todos, sin excepción, tenemos la tendencia a conservar un egocentrismo que debilita e impide la verdadera felicidad, el auténtico optimismo. Hace falta acercarse a Dios con un corazón libre, dispuesto siempre a la búsqueda de su voluntad. Ella nos permitirá muchas veces seguir el camino que nos propone Jesús, que es renunciar a sí mismos. Eso lo podemos concretar cada día en pequeñas cosas, como por ejemplo cuando teníamos programado realizar una actividad y nos surge la llegada de una persona que tenemos que atender, o un inconveniente que no se encontraba dentro de los planes. Si queremos superar paulatinamente el egocentrismo, es necesario evitar huir, esconder la cabeza y asumir lo que nos toca en cada momento con humildad y amor. Es un ejercicio cotidiano que todos podemos practicar, evitando defendernos en las conversaciones y sin caer en el victimismo, ser veraces en el camino del crecimiento. De esa manera podremos hacer lo que decía Sócrates: conócete a ti mismo, es decir, descubrí que todavía te falta crecer. Que aunque tengas bienes materiales, hayas alcanzado metas deseadas y tengas grandes diversiones, todavía te falta crecer hasta el último día de tu existencia, sin excepción. Pero también debemos recordar que además de conocernos, tenemos que vencernos a nosotros mismos. Y eso no se puede solo. Hace falta estar cerca de Dios. Solo el camino de la oración, la entrega, la pobreza espiritual, se podrá abandonar el egocentrismo y crecer integralmente en la entrega generosa. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.